somos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá. Te aprueban con el pulgar, pero te señalan con el índice. La inflamación del ego es más peligrosa y mata más gente que el apéndice. Eres más famosa para todos, por tu foto todo a ti te quieren conocer. Pero más que corazones y me gusta, sé que estando sola llora por amor, tú tienes escasez. Jesús me dio, me encanta y eso me asombra. No necesito otra reacción para sentirme más hembra. Chequea mi ubicación, estoy bajo su sombra. No existe un mejor filtro que el que él me da con su gracia. Yo no me muestro para que fulano me dio un like, que me dio un mention, que eso no me importa nada. Yo quiero un mention cuando repas se lista por ahí, en el cielo y ante su trono esté parada. Ok, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá. Yo he visto personas detrás de la popularidad que pierden respeto y ponen en juego su integridad con mensajes negativos llenos de morbosidad. No le importa a la gente, solo que eso se vuelva viral. Veo personas que dependen de un like, detrás de la fama le dan un strike. Si pisa la línea te cantan un side, ni que pa' este coro estamos alright. Un me gusta no es todo en la vida, socio, aunque de ellos te sientas ansioso. Los seguidores no te hacen poderoso, solo mi Dios te llena de gozo. Las redes sociales no son un juego. Se quema todo el que huela con fuego. Las visitas no te hacen el primero. Busca de Dios de primero, tendrás bendiciones como un aguacero. Ok, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Un like por el cual se atreven a escribir, hacer y decir lo que no deben, con tal de que los demás aprueben y ver corazones y pulgares que llueven. Hey bro, be original, don't fall into the superficial. Bro, don't be a slave, you can go against the wave. Yo sé que se siente bacanísimo ser popularísimo y que te digan que eres cool, pero sin pagar el precio altísimo de ser ridiculísimo y que un dedo te haga sentir full. Porque si ya eres hijo de un rey, venga a vivir la verdadera movie en play. Ajá, Cristo te dio el ok, aunque el mundo no le guste te tendrá que dar play. Ajá, grábalo en tu mente, hey, no lo dudes ni un instante. Atrévete a ser diferente, los likes no son los que te hacen importante. Dios te hizo extraordinario. Nunca creas lo contrario, que el like más necesario te lo dio Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Ok, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá, aquí estamos all right. Sabemos que somos hijos de un rey. Tengo identidad y no la voy a perder solo porque me den un like. Ajá. Recuerda que hay dos tipos de personas: los que caen mal por hacer el bien y los que caen bien por hacer el mal. Tú decides a cuál grupo perteneces. Ando con la pastora Lizzie Hart. Y desde Herrera City, Angel Brown. Y este es su servidor, Redimido Man.